Toda madre conoce muy bien lo que es el sentimiento materno. Durante los 9 meses de embarazo, ella desarrolla un vínculo muy estrecho con su hijo. Y aunque los padres o los papás no tenemos ese contacto prenatal íntimo como lo tienen las mamás, nosotros también podemos llenarnos de admiración y de orgullo cuando sostenemos a nuestro hijo recién nacido. Y entonces podemos afirmar, como dice la Biblia, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, como dice Génesis 2:23. Mas en el mundo hay muchísimas parejas que quisieran tener sus propios hijos, pero por razones diversas no pueden tenerlos. Vamos a hablar en la lección de esta semana acerca de la paternidad y la maternidad y todo el contexto que envuelve este tema. Y para ello vamos a adoptar y vamos a tocar dos asuntos. En primer lugar, vamos a hablar sobre padres sin hijos y padres solteros. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre responsabilidad de ser padres. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, padres sin hijos y padres solteros. ¿Saben que las mujeres, en forma especial, muestran su instinto materno ya desde que son niñas pequeñas? Ellas juegan con muñecas, las sostienen en sus brazos, junto a su pecho, y les hablan como si fuesen bebés reales. Ahora ustedes pueden imaginarse la tristeza de Raquel, que era esposa de Jacob, que no podía tener hijos, y ella experimentó un dolor muy grande en su corazón cuando vio a su hermana disfrutando de la maternidad y ella no podía. Sus brazos y su corazón estaban vacíos. Y su tribulación la llevó a pedirle desesperadamente a Jacob cuando le expresó diciéndole, dame hijos o si no me muero, Génesis 31. Otro ejemplo en la Biblia es la experiencia de Ana, la madre de Samuel, que también pasó por un periodo triste de esterilidad. Y en ambos casos Dios solucionó sus problemas y después ellas tuvieron hijos. Pero hay muchos que nunca podrán tener hijos. Y en medio de este panorama que involucra a algunas familias, nosotros debemos alabar a Dios. ¿Saben por qué? Porque muchos padres que no han podido tener sus propios hijos biológicos, ellos han abierto sus corazones y también han abierto sus hogares para adoptar a aquellos niños que no tenían padres y que estaban abandonados. Por otro lado, existe la realidad de padres solteros que ponen a algunos en la situación de tener que criar a sus hijos por sí solos. Y la buena noticia es que la Biblia contiene palabras de aliento, de ánimo para los padres solteros. Yo quisiera mencionar algunos textos que están relacionados con este ánimo que Dios da a aquellos que están criando a sus hijos y que están solos. Cuando te sientas abrumado, la Biblia dice en Isaías 40:31, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Cuando te sientas, por ejemplo, solo, la Biblia dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También se refiere a aquellas personas que están solas. El segundo asunto de la lección de esta semana es la responsabilidad de ser padres. Esta es una responsabilidad muy seria. Los padres tienen la responsabilidad de, en primer lugar, enseñar a los hijos a ir a Jesús. Mateo 19, 13 y 14 dice, dejad a los niños que vengan a mí, dice Jesús. No debemos impedir este vínculo de los hijos con Dios. Al contrario, debemos favorecer, facilitar ese encuentro de los niños con Dios. Para ello está el culto familiar, para eso está la palabra de Dios, para eso está la oración. Hagamos de esto un encuentro diario de ellos con Dios. En segundo lugar, los padres tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. La instrucción muchas veces puede ser con palabras, mas también debe ser con el ejemplo. En tercer lugar, los padres tienen la responsabilidad de disciplinar a sus hijos. Proverbios 13, 24 dice que el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. ¿Qué te parece? Vean cuán importante es la disciplina en la familia, pero debe ser administrada con un ingrediente fundamental que es el amor. Recuerda bien esto, tiene que ser siempre con amor. En cuarto lugar está, los padres tienen la responsabilidad de proveer sustento para sus hijos. Primera de Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué terrible, ¿no? El sustento es la responsabilidad de los padres. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Nosotros sabemos que hay muchos hijos que se van de la casa, se van de la iglesia y abandonan la fe. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué podemos extraer de la parábola del hijo pródigo, por ejemplo? Resalto dos asuntos, dos lecciones. En primer lugar, debemos perdonar, extender el perdón a nuestro hijo de la misma manera en que Dios nos ha perdonado, en primer lugar. Y en segundo lugar, jamás dejemos de orar. Nunca dejemos de orar por nuestros hijos. La meta para ellos es la eternidad y Dios desea que sea así. ¿Y tú? Vamos a orar por ellos, por nuestros hijos, y para que Dios nos dé la sabiduría de conducirlos para la eternidad. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a aquellos padres, a aquellos papás que están solos y a aquellos padres que tal vez por alguna razón no tienen hijos. Que en todas las circunstancias tú, Señor, nos guíes siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, recuerden nuestro lema, maná, cada uno, cada día, cada mañana. Es alimento para la vida. Que Dios los bendiga. Y recuerde, este próximo sábado es Impacto Esperanza. Yo participaré.